Callao.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días a todos nuestros amigos de la provincia constitucional del Callao. Hoy día estamos martes 5 de agosto del año 2014. Los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en la gran provincia del Callao. Bien, y como todos los días, el diario Prensa Chalaca ya se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho del territorio del primer puerto de la República. ¿Ah? Llegamos a Bellavista, Carmen de la Legua, La Punta, La Perla, El Cercado Callao, Ventanilla y, por supuesto, al nuevo distrito de Mi Perú. Bueno, agradeciendo también a todos nuestros amigos, seguidores del Facebook del diario Prensa Chalaca, que ya suman alrededor de 9.543 seguidores que conforman la gran familia de Prensa Chalaca. Muchas gracias a todos ellos y muy pronto estaremos celebrando pues los 10.000 seguidores de este humilde diario que pretende ser un diario, el diario que todos los chalacos se merecen. Bueno, y muchas gracias también por las comunicaciones mediante el inbox, el Twitter del diario Prensa Chalaca, donde nuestros amigos vecinos del Callao intercambian información, nos cuentan lo que viene sucediendo en cada rincón del primer puerto de la República. Así que muchas gracias a todos ellos. Y también muchas gracias por comentar cada una de nuestras publicaciones, cada uno de nuestros posts. Y bueno, una de las noticias que está, de moda, una de las noticias que en realidad sigue causando polémica en toda la provincia del Callao, es sin lugar a dudas, el tema de la resolución emitida por el Jurado Especial Electoral del Callao, que de alguna manera inhabilitó a el movimiento, uno de los movimientos más grandes, si no el más grande y poderoso de toda la provincia constitucional del Callao, como es Chimpún Callao. Este movimiento que tiene varios años ya gobernando nuestra provincia y que de alguna manera pues ha desarrollado pues una gran organización, ha desarrollado además también un gran poderío logístico, económico, y que también ha desarrollado una gran cantidad de denuncias por corrupción que de alguna manera pues lo viene alejando poco a poco del cariño, del aprecio de los vecinos chalacos. Actos de corrupción que han salido publicados en diferentes medios de comunicación masivos de Lima y que de alguna manera va dejando una estela de desconcierto, una estela de desacuerdo con este movimiento que es uno de los más grandes y más organizados de la provincia constitucional del Callao. Y el día de hoy todos esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones emita de una vez por todas la resolución que deja en la participación de estas elecciones a Chimpún Callao o no. Eso lo decidirán ellos y estamos a la espera para informarles a todos ustedes lo que viene ocurriendo en nuestro primer puerto de la República. Bueno, vamos a entrar con una comunicación con un colega de La Punta, Ángel Coveñas, quien está ya en la línea telefónica y a quien le damos los buenos días y muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días, Ángel. Hola, ¿cómo estás, Julio? Saludos para ti, muy afectuoso desde New Jersey en los Estados Unidos, así como para todo tu público oyente a nivel de todo el Callao. Te felicito por el avance que estás logrando, te felicito por la forma tan democrática como manejas tus medios de prensa. Y aquí pues para comentarte algunos hechos pues que llega a nuestro medio de prensa, periódico La Punta, en el distrito de La Punta, de un buen grupo de señores jubilados de la Municipalidad de Bellavista, dirigido actualmente por su alcalde Iván Rivadeneira. Ajá, sí, te escuchamos, Ángel. Hola. Así es, Silvio. Como tú sabrás, como medio de prensa muchas veces nos llegan quejas, denuncias, y esta queja pues me parece muy fundamentada, toda vez que se trata de empleados públicos que trabajan para el municipio de Bellavista, y mucho más aún penoso el tema ese de los jubilados, ¿no? Porque tú sabes, en nuestro país los jubilados están muy mal pagados, y mucho depende pues de las limosnas que el gobierno les da a través de sus pensiones miserables que reciben. Lamentablemente, lo que no puedo aceptar es el hecho de que, a pesar de que reciben limosnas como sueldo de jubilación, se les pague cuando se les dé la gana. Y peor aún, sabiendo y conociendo todos de que los municipios chalacos reciben ingresos por renta de aduanas y tienen pues el dinero a su disposición para pagar a su personal antes de la quincena de cada mes. Pero sin embargo, ¿qué ha hecho el señor Iván Rivadeneira? No solamente no les ha pagado antes de o dentro de esa fecha establecida, sino que les ha pagado después de fiestas patrias en lo que es el sueldo. Y eso no es todo. Le llega altamente, y discúlpame que te lo diga así, porque cuando se trata de nuestros viejitos, como cariñosamente lo decimos, de nuestros jubilados, me enerva un poco el saber de que existen este tipo de abusos aún en nuestra provincia constitucional, porque mira qué fecha estamos y hasta el momento no ha sido capaz de pagarles su gratificación por fiestas patrias. Les pagó el sueldo después de fiestas patrias y la gratificación aún no les paga. Yo me pregunto, ¿no? Y le pregunto a todo tu público oyente, ¿el señor Rivadeneira tendrá padres? ¿Tendrá abuelos? ¿Ustedes creen que el señor Rivadeneira hasta el momento no ha cobrado su gratificación? ¿Ustedes creen que los funcionarios de primer nivel del municipio de Bellavista no han cobrado su gratificación? ¿Qué están haciendo con el dinero de todos los jubilados, con su sueldo? ¿Qué están haciendo con eso? O sea, me apena mucho, de verdad, lo que está pasando, Tulio. Tú me conoces, nos conocemos, somos amigos. Y el tema periodístico muchas veces yo lo tomo como una pasión. Y en esta oportunidad no estamos hablando de más, Tulio, porque lo he comprobado, he conversado con los adultos mayores, he llamado al municipio de La Punta y aún no tienen fecha de pago de la gratificación. Y esto me parece una tremenda injusticia de parte del alcalde Iván Rivadeneira. Así que, Tulio, yo voy a pedirte, por favor, que tú mismo te cerciores de lo que te estoy manifestando y puedas conversar y hacer una nota al respecto, porque no es justo, créeme, no es justo. Yo tengo mi madre, tengo mi padre, por si acaso no trabajan en la Municipalidad de Bellavista. Son adultos mayores y sé con cuántas ansias esperan recibir la miseria de sueldo que el gobierno les da. Entonces yo te agradezco mucho, Tulio, el haberme permitido desplayarme desde tu medio, desde aquí, desde New Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica. Créeme que he podido observar cómo viven acá los jubilados. Y dista mucho, mucho, mucho, nos llevan siglos de avances en cuanto al tratamiento que el gobierno le da a los jubilados en Norteamérica, al tratamiento que el gobierno le da a nuestros adultos mayores en el Perú. Acá los adultos mayores viven tranquilos, felices, pueden pasear, tienen todo, el gobierno lo mantiene. Olvídate, da gusto jubilarse en este país por todos los beneficios y cosas que el gobierno le otorga en retribución a toda una vida de esfuerzo y sacrificio que el ciudadano ha dado a favor de su país. Y no es posible que en este distrito de Bellavista el alcalde Iván Rivadeneira aún no cumpla con pagarle la gratificación a sus trabajadores y a los jubilados. Quiero manifestarte, sí. Tulio, sí, sí, te escuchamos. Y hacerlo público de que tratamos de comunicarnos con el alcalde. Hablamos con su representante de imagen institucional y nos comunicó con su asesor, el brazo derecho supuestamente del alcalde, y nos manifestó de que iba a verificar el tema y que lo llamáramos en 20 minutos. Mira, ya van como 4 días y no hay cuando nos conteste el teléfono. Qué tal maltrato a la prensa, qué tal maltrato a los jubilados y sobre todo a los empleados que actualmente se encuentran laborando en este municipio de Chalaco, amigo Tulio. Bien, bien, Ángel, te hemos escuchado atentamente. Sabemos pues que está sucediendo esta situación y de alguna manera también estaremos interesándonos en el tema para acudir pues a la Municipalidad de Bellavista para ver qué está sucediendo pues con el pago de los jubilados de este importante distrito como es Bellavista. Agradeciéndote de antemano esta comunicación y estamos en contacto, Ángel. Claro, Tulio, siempre, siempre vamos a estar en contacto. Tú sabes que el amor que sentimos por nuestra región Callao no se compara a ciertas cositas, hermano. Las cosas hay que decirlas por su nombre, las cosas se tienen que sacar al aire cuando se tenga que sacar al aire, valga la redundancia. Te felicito nuevamente, Tulio, sigue adelante con tu programa. Ya pronto estaré por Perú, por el Callao, por mi querido distrito de La Punta. Saludos para todos tus oyentes y a tus órdenes, Tulio, cuando tú así lo requieras. Bien, muy bien, Ángel, muchas gracias por esta comunicación. A pesar de que estás tan lejos, sigues en contacto pues con la realidad de la provincia constitucional del Callao. Muchas gracias y estaremos en contacto. Gracias, Tulio, hasta la próxima. Bien, amigos, Ángel Coveñas, periodista punteño del balneario de La Punta, quien está en Nueva Jersey, como nos ha comentado, en Estados Unidos. Sin embargo, sigue pues laborando justamente con la magia del internet. Estamos cerca, siempre cerca de las noticias más importantes que aquejan a la provincia constitucional del Callao. Bueno, nos comunican también y rápidamente les vamos a contar, en todo caso, algunas noticias importantes ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Levantarán secreto bancario de presidente regional Félix Moreno. Para conocer si registra ingresos de dinero no justificados en sus cuentas, la fiscal anticorrupción Janet Vizcarra Choque dispuso el levantamiento del secreto bancario del presidente del gobierno regional del Callao, el doctor Félix Moreno Caballero. Fuentes del Ministerio Público del primer puerto contaron que Vizcarra Choque dictó esta medida al acoger un pedido de la Procuraduría Anticorrupción del Callao en la investigación que Moreno enfrenta por la venta subvaluada de un terreno de 70.000 metros cuadrados en el exfundo Oquendo. Según la acusación, Moreno, sus funcionarios y representantes de la inmobiliaria Estefanía se habrían coludido para defraudar al Estado por unos 12 millones aproximadamente de dólares. Megaoperativos consiguen desarticular 12 bandas criminales en Lima y Callao. El ministro del Interior, Daniel Urresti, informó hoy que durante el fin de semana una serie de megaoperativos desplegados en Lima y el Callao lograron desarticular 12 bandas criminales y detener a 314 sospechosos. Urresti, quien participa en una ceremonia en la sede del Escuadrón de Emergencias, puntualizó que en estas intervenciones se confiscó 19 armas de fuego, 6 armas blancas y 4 réplicas. Esto se suma a los 9.000 quetes de PVC y 1.000 gramos de marihuana decomisados, así como los 37 vehículos recuperados y los 194 arrestos relacionados a la prostitución clandestina realizados solo en 2 días, afirmó el funcionario durante una ceremonia en la policía. Bueno, y la provincia constitucional del Callao ha puesto en funcionamiento nuevos equipos para la fiscalización de tránsito, para detectar vehículos que tienen orden de captura debido a deudas de tránsito y transporte y que se encuentran en cobranza coactiva, informó el consorcio Tránsito Ciudadano. René Cuervo, gerente general de dicha empresa, explicó que se realizarán operativos en las principales arterias chalacas, cuyo objetivo es ejecutar las medidas cautelares que ya han sido dictadas por la Gerencia General de Transporte Urbano del Callao, que incluyen capturas, retención y otros. Según explicó, estos nuevos equipos que se incorporarán a los vehículos denominados vía PK cuentan con la tecnología avanzada en el tránsito, que también pueden albergar toda clase de base de datos como placas clonadas, vehículos requisitoriados, entre otros. Bueno, y la comuna del Callao exhorta a infractores cancelar deuda por papeletas. Descuentos de 80, 50 y hasta 30% en el monto de las deudas por papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, papeletas de infracción municipal, infracciones al Reglamento del Servicio Público de Pasajeros, Reglamento del Servicio de Taxis y del Servicio Escolar, dispuso la comuna Chalaca desde el pasado primero al 31 del presente mes. Así lo establece la ordenanza municipal 16 del año 2004, con el propósito de que los conductores con papeletas impuestas hasta el 24 de abril del presente año puedan efectivizar sus pagos y evitarse mayores complicaciones. El descuento equivalente al 80% de la deuda por papeletas es para aquellas

Ajá, no. Chalaco, no como algunos dicen, cholaco, dicen ahora, no sé. No, no, todos ¿no? somos chalacos. Claro. Los que han nacido acá y los que por adopción. Pero adopción, todos somos ¿no? chalacos, claro. También adoptamos a todos aquellos que han llegado al Callao, pero que actualmente trabajan y sienten al Callao como suyo. Y bueno, y lo más importante, general del ejército peruano. Bueno, y siendo general, ¿también vivía en el Callao? También vivo en el Callao. ¿En qué lugar de Callao? En La Punta, vivo en La Punta. Ah, en La Punta. Sí, es importante recalcar que yo creo mucho en el Callao en el sentido de que yo he vivido en la cuadra 1 de Ancash, frente a la Siberia. Ajá. Entonces soy un creyente que aquel hombre que quiere salir, que quiere forjarse, lo puede hacer en base al estudio, en base al trabajo, en base al esfuerzo. Nada nos condena a ser de repente sin posibilidades cuando nacemos en un lugar humilde. Lo podemos lograr. Ese es un mensaje para los jóvenes. Claro, a veces vivir en un lugar humilde es justamente ese punto de apoyo, esa fuerza que queremos para despegar, ¿no? Justamente muchas personas que viven en lugares humildes han salido adelante y eso lo vemos a cada rato, ¿no? ¿Por qué la gente del Callao, mucha gente del Callao, se pega a la delincuencia, a los vicios, los barracones, ahí están, ¿no? Las paraditas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa falta hacer? ¿Y qué no se ha hecho? ¿Y qué haría el general José Remigio Sosa de llegar a ser alcalde del Callao? Hay dos temas importantes con los que tenemos que enfocar. La seguridad. Uno es la prevención. La prevención podemos explicarla rápidamente con la frase: un joven sin trabajo es un problema de todos. Ahora, a ese joven le hemos ido cerrando paulatinamente sus posibilidades de prepararse. Estamos viendo que Politécnico Canadá, que antes era un politécnico donde se preparaban los jóvenes en carreras técnicas, fue cerrado y ahora es una comandancia de la policía. El Politécnico Canadá ha sido, sí, lo sabemos, cerrado. Es increíble, ¿no? Dicen por ahí de que educa a un niño para no castigar a un adulto, a un ciudadano. Y acá, en vez de educar, cerramos colegios, ¿no? Así es. Y estamos cerrando colegios porque increíble. Realmente usted va a la cuadra 3 de Loreto y hay un colegio también que lo han cerrado. Justo en las partes que son más sensibles de nuestro Callao. Y si preguntamos aquí en el colegio 2 de Mayo, que tenían una población de más de 1,000 y tantos alumnos, ahora se han reducido y así está sucediendo en muchos colegios del Callao. Claro, tenemos que hacer una educación que sea atractiva para los jóvenes, que tengan la posibilidad de educarse para poder trabajar posteriormente. Entonces, esa es la parte de prevención. La parte de prevención es darle educación, dar las actividades culturales y deportivas con el que el joven pueda ocupar su tiempo. Al darle después mayores posibilidades de trabajo, va a tener los medios para no pararse en una esquina y estar esperando a delinquir, meterse en las drogas o meterse en cualquier otra actividad que esté fuera de la ley. Claro, la ociosidad es madre de todos los vicios, dicen, ¿no? Así es. Bueno, hay mucho que hacer aquí en el Callao. Sí, nosotros estamos proponiendo también una escuela de serenazgo que ya se ha hecho en convenio con el Ministerio de Educación, la Policía y el Ejército, a fin de preparar a nuestros jóvenes y darle un título de serenazgo oficial. Ahí hay dos aspectos importantes. El primero, que salen con un título con el que pueden trabajar en el Callao o en cualquier otro lugar. Y el segundo, que vamos a tener serenazgo preparado, no improvisado. Psicológicamente, en los aspectos legales, físicos. Y eso es muy importante porque es el que está, así como el policía, en contacto directo. Lo otro es trabajar con la policía, dándole el apoyo logístico, el apoyo de personal, porque el aspecto legal lo da el trabajo de la policía con el serenazgo, está de respaldo. Bueno, porque usted que conoce mucho de seguridad, digamos aquí en el Callao y en todas partes del Callao, no hay un serenazgo realmente profesional. A veces contratan a viejitos, a veces contratan a personas obesas. O sea, creen que, digamos, el puesto de serenazgo es para hacer ayuda social de repente, ¿no? Y cuando lo que se necesita es que en realidad sea un serenazgo profesional y que pueda dar, digamos, seguridad pues a los vecinos. Y esto desde la compra de los helicópteros, desde las cámaras que están malogradas, desde que no le pagan a los serenos, etcétera, etcétera. ¿Existe en el Perú alguna escuela de serenazgo? cuando fui segundo comandante general en la región militar del norte, activamos conjuntamente con la región de Piura una escuela de serenazgo con el, y que se le entregó certificados. El curso duró 4 meses y se le preparó físicamente, moralmente, legalmente a este personal. O sea, una escuela de serenazgo aquí en el Callao, bueno, podría darle, digamos, instrucción a todos los serenos de la provincia, ¿no? De todos los distritos, ¿verdad? Así es, a todos y a todos los jóvenes, ¿no? Podríamos... Que pueden trabajar también, no solamente de serenazgo, sino también en seguridad, en diferentes partes del país incluso, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Y trabajarla mucho para que cada vez tengamos mejores serenos que estén en apoyo a la población, porque es el contacto directo con la población y a la vez van a irradiar en su lugar de origen, en su barrio, como decimos los chalacos, van a irradiar el aspecto del hombre justo, del hombre el que respeto, tiene una carrera, ¿no? De respeto. Y eso va a llamar a otros jóvenes a también trabajar en serenazgo, en seguridad. Y por otra parte, la preparación técnica. Hemos visto que con el boom de la construcción, ahora un electricista, un gafitero, un albañil, son personas muy bien pagadas, que tienen muy buenas posibilidades económicas. El que quiera llegar a más, tiene la posibilidad de llegar a más, ya, pero le damos la herramienta inicial para que él a partir de ahí logre hacer un futuro, logre crear una familia, y logre vivir en paz y dándole progreso a nuestra querida provincia. Ajá. Bien, pues amigos, estamos pues con nuestro amigo candidato por Acción Popular, el general del ejército peruano en retiro, José Remigio Sosa Dulanto. Bueno, hay un tema importantísimo aquí en el Callao y tiene que ver seguramente, casi todo tiene que ver con la seguridad, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de negocios que han cerrado, hay casas abandonadas, vacías. En los colegios, en vez de crecer la población escolar, ha disminuido. El día de ayer estuve en el colegio Don Bosco, un colegio tan emblemático de tantos años de tradición aquí en el Callao, de los padres salesianos, y me contaban que solamente tienen 300 alumnos, de más de 2.000 alumnos que tenían en sus buenos momentos. Y así con otros colegios que hemos conversado, la población educativa ha disminuido. Yo le preguntaba al director, ¿por qué el colegio tiene tan pocos alumnos? ¿No? Y me decía, hay un estudio, dice, de la DRE, que no lo tengo en mis manos, que indica de que los padres de familia prefieren enviar a sus hijos a estudiar fuera del Callao. Y es increíble, habiendo tantos colegios aquí en la provincia constitucional del Callao, que como ya estamos comentando, en vez de seguir desarrollándose y creciendo, al contrario, ¿no? Están desapareciendo para dar paso a comisarías y qué sé yo. El comercio ambulatorio es un tema también que de alguna manera es un dolor de cabeza en la provincia constitucional del Callao, porque de alguna manera hay un caos, tiran el agua del pollo por aquí, roban luz, en fin, es todo un problema. ¿Tiene usted algún plan al respecto? Claro que sí, nosotros debemos de ver que el problema del comercio ambulatorio es un problema social. Tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. Tampoco es cuestión de erradicarlos totalmente, hay que organizarlos y ordenarlos. Hay que tener lugares donde ellos puedan realizar su trabajo, pero bajo una supervisión, bajo un ordenamiento de la municipalidad. Las cosas deben ser ordenadas para que puedan desarrollarse tranquilamente y darnos a los chalacos ese sentido de orden que se ha perdido. ¿Usted recuperaría las calles que están tomadas en muchos lugares por los ambulantes para la población? Claro, la recuperaría, pero también le daría prepararía otros lugares donde ellos puedan realizar su trabajo. Estamos viendo que han habido lugares que se han preparado para que haya comercio ambulatorio ordenado. O sea, podemos cerrar algunas calles y hacerlas para este comercio ordenadamente, con esas posibilidades de trabajo. Como digo, es un problema social que tampoco podemos soslayarlo. Bien. ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión que viene realizando el doctor Juan Sotomayor como alcalde del Callao? Yo creo que a ellos se les terminaron las ideas. Definitivamente, el Callao lo limpiaron, le lavaron la cara, pero el bienestar no llegó a la población chalaca. Nuestra propuesta viene de bienestar con dignidad. Los chalacos nunca hemos estado acostumbrados a estirar la mano para recibir. Los chalacos somos hombres de trabajo y siempre lo hemos sido. hasta deportistas. Hemos tenido hasta tres equipos de fútbol en profesional. Ahora no tenemos ninguno. El Callao está, ¿cree usted, en su peor momento? ¿Cómo definiría la situación del Callao actualmente? Yo creo que los actuales gobernantes del Callao, desde la región hasta las alcaldías, la alcaldía provincial y la distrital, no han trabajado por el Callao. Han visto otros aspectos de intereses personales, con los cuales hay, ya está demostrado, denuncias por corrupción, y se olvidaron de que los chalacos somos hombres de trabajo y queremos surgir. Se olvidaron de crear una ciudad ideal, como tantos otros puertos que hay en... Porque no podemos echarle la culpa que somos un puerto. Hay muchos puertos en Sudamérica y en el mundo que son ciudades muy desarrolladas, son ciudades sostenibles, con un desarrollo sostenible. Bueno, sobre todo porque los puertos generan una gran cantidad de riquezas, ¿no? Lógicamente. Sino que de repente no estará bien distribuida o bien invertida. Así es. Hay mucho por hacer. Bienestar con dignidad es llegar a la población, es sentir que el chalaco tiene la sensación que el bienestar llega a su casa. Esa sensación de bienestar está dada por seguridad, por educación y por salud, como elementos principales, ¿no? Yo siento que estoy asegurado en cuanto a salud, que la salud llegó y está a mi alcance. Siento que mis hijos, a la hora que salgan a la calle, van a poder regresar en paz. Ahora no. Ahora todos los chalacos están temerosos de salir ellos y de lo que les pasará a su familia cuando salen a la calle. No sabe si van a regresar vivos, heridos, muertos. Ahora, usted mismo ha dicho, la educación en el Callao ha alcanzado niveles los más bajos. Dígame usted, ¿dónde hay una biblioteca de acuerdo al momento que vivimos en el mundo, de acuerdo al siglo XXI? No existe. No existe, ¿no?, en el Callao. No, debería haber una... Una biblioteca virtual, ¿no? Virtual, y no solamente una, debería haber por sectores. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar mucho. Pero aunque sea una, ¿no? No, para comenzar, ¿no? No, pero es que tenemos que darle una. Tenemos que darle la posibilidad a todos los sectores del Callao que tengan, claro, ese acceso a la educación, a la cultura. Y ahora es un poco más fácil, incluso por la tecnología, ¿verdad? Claro. Después, otra de las propuestas es que ¿por qué los colegios cierran, por ejemplo, a la hora de la tarde? O a las 3 que salen los alumnos. Nosotros estamos diciendo, de 4 a 6 o 7 asesorías. Le vamos a dar trabajo a más profesores, vamos a darle la posibilidad a los muchachos o alumnos que están alrededor de esos colegios de poder recibir asesorías en matemáticas, en todos los cursos. Claro. Y además se aprovecha la capacidad instalada del colegio. Exactamente, ahí no termina. Todavía tenemos que a partir de las 8, cuando los padres ya han dado de comer a sus hijos y todo, hacer talleres para que las madres y los padres vayan a prepararse en alguna actividad que posteriormente le va a dar un rendimiento económico. Debemos de explotar, como usted dice, la capacidad instalada que tenemos en cuanto a educación. No podemos quedarnos. Ahora cerramos el colegio a las 4 de la tarde. Y no hacemos nada más por los jóvenes ni por los padres, que también son un elemento importante. Porque los seres humanos nos seguimos preparando siempre. Yo hace 30 días, más o menos, me gradué de abogado. Ajá, qué bueno. Entonces, porque yo soy un creyente que el hombre debe seguir preparándose siempre. Actualizándose, preparándose, ¿no? Claro, así es. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero en realidad agradecerle al general del Ejército Peruano en retiro, José Remigio Sosa Dulanto, candidato a la Municipalidad Provincial del Callao por Acción Popular, por esta entrevista. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para poder seguir conversando y que nuestros amigos del Callao conozcan a todos sus candidatos, a todos aquellos que desean pues ser autoridad este 5 de octubre. Muchas gracias y sus palabras finales. Bueno, yo quiero agradecer a Radio Chalaca por esta oportunidad de dirigirme a mis hermanos chalacos y poder expresarles algunas de las propuestas que tenemos de gobierno para la Alcaldía Provincial del Callao y asegurarles que este partido de Acción Popular es un partido limpio, es un partido transparente y con el cual vamos a trabajar y vamos a lograr el desarrollo sostenible de todo el Callao. Como dijo el arquitecto Belaunde, siempre adelante. Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido el general en retiro, José Remigio Sosa Dulanto, candidato a la Municipalidad Provincial del Callao por Acción Popular, que bueno, lidera Ciro Castillo Rojo, candidato también pues al gobierno regional. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Nos informan que ha habido unos disturbios en el interior de la Dirección Regional de Salud del Callao. Hasta ahí

La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. La rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera es. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca! ¡Chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí está la rumba. Mira la rumba que pone sabor. La rumba salsera. No, no, no. Oh, no, no, no. Salsera es. Y poniendo calidad y estilo a la salsa. Apoyando el talento nacional. La rumba salsera. ¡Chalaca! Salsera es. Para que sigan gozando. Salsera es. La salsa no muere. Salsera es. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Salsera. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, un saludo muy especial. Este saludo se va hasta Piura. Un saludo para Melisa Pacheco que está en la sintonía de la www.radiochalaca.com. ¿Ah? Ya ustedes han escuchado que nos llaman de Nueva York y Estados Unidos. Nos escuchan de todas partes del globo terráqueo. ¿Ah? Hasta allí llega la señal de radiochalaca.com, por supuesto, autorizada por el Abdai. ¿Ah? Autorizada por el Abdai. Así que continuamos con la información y quiero contarles, amigos, que nuestros reporteros ya se encuentran en la Dirección Regional de Salud del Callao, donde nos cuentan que ha habido una toma del local. Bueno, no está muy clara la información, pero qué mejor que nuestros periodistas que están en el mismo lugar de los hechos para que nos puedan contar qué viene sucediendo en la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos a contactarnos con Leonardo Vargas, quien ya está en la zona. Muy buenos días, Leonardo. Gracias, Tulio Chávez Toro. Así es, Callao, para informarte que inicialmente estuvimos, lógicamente, en un mini-meeting que habían hecho frente a lo que es la Herida de Salud en el Girón Colina. Y esto nos dijo después que llegaba el instante, ellos tomaron, lógicamente, la intervención, pero previamente, todo cielo castillo rojo, apoyando, digamos, a los trabajadores que han parado por 24 horas. El problema es muy simple, que el año 94... hubo un decreto de urgencia en el gobierno de Alberto Fujimori, y esto motivó que se dio una transferencia y se ha producido recién hace más de 20 días de 66 millones de soles que ya emitió el Ministerio de Economía y Finanzas al gobierno regional de Callao para que paguen a los trabajadores que se meten. Lógicamente, cada trabajador de 18 a 20 mil soles, y lógicamente están pidiendo también, aprovechando que son 48 centros de salud y que son en este momento 400 trabajadores que están movilizando tanto por la iglesia y el gobierno regional que están haciendo la presión respectiva. En todo caso, es la secretaria general María Esther Sánchez Murillo, que es la secretaria general de iglesia, que no declara para Así es el Callao. ante todos, hablo de la autora María Jesús Castro Murillo, secretaria de Solidaridad del Sindicato de Trabajadores. El día de hoy estamos ocupando 24 horas por el incumplimiento de nuestro pago total de la deuda del decreto de urgencia 301 del 2014, en la cual establecía que se nos pague de la totalidad de lo que relaciona al decreto de urgencia 037 del año 94. El Secretario de Economía y Finanzas ha transferido 66 millones al gobierno regional para que se requerice este pago a los trabajadores del sector Salud Callao, que estamos inmersos en este decreto de urgencia 037. Pero han pasado más de 20 días y hasta el momento se está demorando ya con un documento que pasa una Bueno, todo, esa es la declaración de la doctora María Esther Sánchez Murillo, y en la que en todo caso puedo informarles que el problema de no pago es que tienen 1,000 trabajadores por tercerización que ha contratado la ley de salud que hay, y por eso que quieren tomar esa parte del dinero para pagarle a estos trabajadores que son eventuales, lógicamente, y es cuestión política, no partidaria, y eso es lo que está reclamando la doctora María Esther Sánchez Murillo. Bueno, hasta aquí la información directamente de Iglesia Callao, que han tomado el local respectivo y quieren hablar con el doctor Aldo Lama Morales, director de Iglesia Salud Callao, que hasta el momento no la reciben. Fue Leonardo Vargas para Hacer el Callao, este es www.radiochalaca.com. Bien, muchas gracias a Leonardo Vargas, quien se encuentra en los exteriores de la Dirección Regional de Salud del Callao, comentándonos lo que viene sucediendo. Y también tenemos otro periodista que está en los interiores de la Dirección Regional de Salud del Callao para llevarles a ustedes la mejor información de lo que viene sucediendo. Bueno, y es que en estas épocas electorales a las autoridades se les ocurre, pues, incrementar la planilla, contratar a más personal con la finalidad de poder brindar un buen servicio seguro a la población. ¿Será así? Bueno, es raro, pero los trabajadores de la Diresa, pues, se han puesto las pilas y van a defender, pues, esa transferencia que les ha hecho el Estado para el pago de sus respectivos haberes. Bien, quiero contarles también que ya está aquí en nuestra mesa de transmisión el señor Lucio Morales. Él es presidente de la Central Única de Asociaciones y Cooperativas del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec Ventanilla Callao. Ustedes se acuerdan, amigos, que hace algunos días tuvimos aquí a varios integrantes, pequeños empresarios de la zona industrial de Pachacútec, quienes denunciaron que a pesar de que tenían constancias de posesión, sin embargo, habían sido sus terrenos vendidos. ¿Ah? Así como escuchan, algunos tenían 3-4 constancias de posesión que de alguna manera respaldaban su permanencia en esos terrenos de más de 3-5 años. Sin embargo, nada de eso se respetó y un día vinieron a desalojarlos. Increíble, pero esto viene sucediendo, pues, en Pachacútec. Bueno, antes de conversar con Lucio Morales, presidente de la Central Única de Asociaciones y Cooperativas del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, vamos a conectarnos rápidamente con nuestro enviado Martín Zapata, quien está allá en el interior de la Diresa Callao. Así es, Julio. Acá en estos momentos se encuentra en la Diresa una fuerte protesta en el cual los trabajadores han tomado las instalaciones de la dirección regional. Aquí vamos a conversar con la representante del sindicato de trabajadores de la Diresa, la señora Maripérez Sánchez Frío. Sí, buenos días a todo el pueblo chalaco. Nosotros los trabajadores del sector salud callamos, estamos en un paro por un incumplimiento, un incumplimiento del pago de la deuda total del decreto de urgencia 037-94. Este es un pago que va a tener más de 20 años. Y a nivel de Ministerio de Economía y Finanzas, han hecho una transferencia de 76 millones para que sea efectivo el pago total para todos los trabajadores que estamos ingresos en este decreto 10037. Así mismo, también nosotros estamos convocando este paro, estamos ahorita por el nombramiento del personal CAS, porque acá se está viendo que quieren cometer una serie de irregularidades y nosotros como sindicato no lo vamos a permitir. Se tiene que respetar la ley, que en ese sentido nosotros la urgencia, en conjunto con todos los trabajadores, estamos en este paro. Y si no vemos que haya una solución, vamos a continuar con los paros escalonados. Sí, queríamos preguntarle ¿hasta qué hora van a estar ahí en esta protesta? Bueno, queríamos preguntarle ¿hasta qué hora van a estar con esta protesta? Bueno. Sí, dime, te escucho. Hola, de que la de bien, bueno, vamos, definitivamente no hay una buena comunicación. Parece que la protesta está fuerte en todo su esplendor, en todo su fervor, y eso impide que nuestro compañero Martín Zapata pueda llevarnos una buena comunicación. En todo caso, esto es lo que viene ocurriendo en la Dirección Regional de Salud del Callao, donde los trabajadores, pues, han prácticamente tomado las instalaciones en protesta por que, según han escuchado, falta de pago. ¿Ah? Hay un dinero que se ha transferido y ellos están exigiendo que se cumpla con sus pagos. Bien, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa y ya estamos con la presencia de Lucio Morales, a quien le damos los buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y tenernos la paciencia también del caso. Muy buenos días. Buenos días, señor Tulio Chávez, programa Así es el Callao. Agradecerle en primer lugar, en mi calidad de presidente de la Central de Asociaciones y Cooperativas de Pachacute. Somos institución que hemos venido combatiendo referente a la corrupción en el Callao, sobre la venta de terreno, las planillas fantasmas, las licitaciones de lo que los parques, aparte de los colegios. Acá en el Callao nadie creía. Usted se acordará, hace 2 años atrás, en su programa yo denuncié públicamente cómo se estaban haciendo la venta de los terrenos. Y yo creo que ahora nos dan la razón. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a comenzar por etapa de las viviendas de propiedad privada en complicidad los 4 congresistas del Callao. Hicieron un proyecto de ley, quisieron desalojarlos y no pudieron porque nuestra organización comenzamos a movilizar. Segundo, vendieron cordón ecológico y posterior parque zonal. Imagínate, señores Tulio, acá el parque zonal lo venden en 7 millones de soles. Primero nos hicieron creer, hicieron maquetas, que ese parque zonal iba a servir para Ventanilla, Pachacútec y el Callao, porque en el Callao no tenemos parque zonal. Pero sin embargo, esto ha sido vendido a una empresa en 7 millones de soles. Entonces, nosotros en 2013 denunciamos a la Comisión de Fiscalización y a la Fiscalía. Y la Comisión de Fiscalización comenzó a investigar. Ahí tuvimos problema con el señor Rogelio Cánchez, que es cómplice de Félix Moreno. Ese es el padrino, que ahí trabajan sus hijos, sus hermanos. Entonces, él nos aguantó los expedientes. Nosotros, una comisión, fuimos a la Fiscalía, a la Comisión de la Fiscalización, hablamos con Vicente Ceballos y le quitamos el expediente. Comenzó a caminar. Ya tiene 5 meses que la Comisión de Fiscalización ha pedido de que informen todos los lotes que se ha vendido de parque zonal, del cementerio, del colegio. ¿Comisión de fiscalización de dónde? Del Congreso. Del Congreso de la República. Ajá. Acá tengo los documentos. Vaya. Acá tenemos los oficios. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta la fecha no se ha informado. Nosotros en esta denuncia estamos pidiendo que digan cuánto se ha recaudado en dólares y soles y en qué se ha gastado, porque esa plata tiene que invertirse en el mismo proyecto especial, de acuerdo al decreto supremo 012-2008. Entonces, hasta la fecha no tenemos ningún resultado. Y el doctor, el congresista Vicente Ceballos, ofició a la fiscalía, a la decana, acá la doctora Iberico, y la doctora Iberico lo requirió a la fiscalía mixta de Ventanilla, y la doctora informó diciendo que ya estaba para sentencia, para resolver, resolvió infundada. En dos días ha sido pues ratificado esa resolución. Esa resolución nosotros hemos presentado que se debe revisar los expedientes de la fiscalía de Ventanilla y de la decana, porque no se puede permitir el abuso, la corrupción en el Callao. Hemos presentado a la Fiscalía Nación y estamos pidiendo que intervenga el Consejo Nacional de la Magistratura, porque no, ya no podemos permitir la corrupción. Callao está peor que Ancash. Desgraciadamente nos ganaron los ancashinos primero, porque Callao iban a intervenir. Yo creo que en este momento Félix Moreno y su banda deben estar ya en la cárcel. Poco falta y va a llegar. Yo le digo con todo orgullo, hemos peleado y hay que darle gracias a esos dirigentes valientes de Pachacuti, porque ellos han dicho, han caminado conjuntamente. De aquí quiero agradecer también a los dirigentes de Playa Rímac, también lo vendieron su campo deportivo y le han anulado todas las partidas si quieren hacer asentamiento humano. Acá hay infinidad de abusos, lo que pasa es que nadie lo cree y todo está direccionado por intermedio del gobierno regional. Bien, estamos con Lucio Morales conversando justamente acerca de la venta de terrenos en el proyecto especial Ciudad Pachacútec de Ventanilla. Bueno, hace unos minutos al inicio del programa dimos cuenta de una información con la cual se le había levantado el secreto, o se estaría levantando el secreto bancario a Félix Moreno Caballero. Esta información que no, ha llegado hasta nuestra mesa de redacción, también ha sido rebotada en otros medios de comunicación, por ejemplo en el Trome ha salido lo mismo, y de alguna manera no la va a ver muy fácil Félix Moreno. Se está revelando, parece, el Callao, esta resolución también de la doctora Ruth Benavides, jefa del Jurado Especial Electoral del Callao, que es prácticamente histórica, y vamos a ver qué pasa con el Jurado Nacional de Elecciones. Veremos qué nos dice. Esto se ha dejado al voto, nos comentan, y ellos van a determinar finalmente cuál es la, el destino que correría la agrupación Chimpún Callao, una de las agrupaciones más poderosas económicamente, en logística, en organización de toda la provincia constitucional del Callao. De no estar Chimpún, en realidad se cambiaría todo el panorama político electoral, y de estar tiene, hasta donde podemos entender, todas las ventajas de ganar estas próximas elecciones. Bueno, la cosa está así. Al final, el 5 de octubre, el pueblo tiene en realidad que elegir, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, señor Lucio Morales, ustedes han venido denunciando una serie de, tráfico de terrenos en Pachacútec. Muchos de estos de estas denuncias han involucrado a autoridades. ¿Usted tiene pruebas de las cosas, de estos tráficos de terrenos realizados por diferentes traficantes, secretarios generales, en contubernio, en coordinación con las autoridades? Efectivamente, Ellos formaron un frente, pseudo frente, dentro del proyecto especial. El proyecto especial es una urbanización popular de interés social. Es igual, por ejemplo, acá en Ciudad de Pescadores, vamos a poner una comparación. Ahí no podemos nombrar pues, un asentamiento humano. Ellos han querido engañar al pueblo, enfrentarnos todos los posesionarios con los propietarios. Eso es lo que han buscado, prueba suficiente. Tenemos escritura pública, tenemos... Y el Comisión de la Fiscalización tiene todas las pruebas necesarias. Y nosotros hoy día están eligiendo quién va a presidir la Comisión de Fiscalización. Y después de esta entrevista, y yo estoy llegando también al Congreso porque quiero saber quién va a presidir la Comisión de Fiscalización. Nosotros no lo vamos a dejar. Tenemos que recuperar el parque zonal. Inclusive hasta la Plaza de Armas de Pachacute ya está vendido. Ese es muy pecado, eso no se puede permitir. El pueblo de Pachacute tiene que pararse, tiene que salir. Nosotros necesitamos nuestros terrenos intangibles, inclusive el cementerio, cordón ecológico. Acá hay gente interesada en coordinación con el gobierno regional, como el señor Saúl Prieto, anteriormente el señor Asensio. Ellos se han llenado de plata. Por ejemplo, si usted comienza a chequear... ¿Quiénes son ellos? ¿Funcionarios del gobierno? Primero fue el doctor Asensio, ha sido responsable del proyecto especial. Ahora es el señor Saúl Prieto, que tiene proceso también en Lima. Imagínate, y sigue como funcionario, fregando a los propietarios, haciendo llorar a los propietarios. Eso no se puede permitir. Acá yo creo que nosotros... tenemos que ya ponerse de pie. Eso yo le dije antes de hacer esto, la denuncia sobre ex regidor, que lo llegamos hasta Jurado Nacional de Elecciones y llegamos a vacarlo. Nosotros presentamos sentencias. Usted se acordará de ex regidor Cárdenas. Salió por nosotros. Nosotros le hemos sacado. El regidor Cárdenas era un regidor... elegido en las anteriores elecciones y que era regidor de la municipalidad de Ventanilla. Ya usted sí recuerdo que a él lo vacaron. Así es. ¿Ustedes promovieron esta vacancia y cuál fue el delito? Nosotros ahora está enjuiciado, tiene 5 sentencias, ejecutoriado por la Corte Suprema y tiene pues, esto que está el Jurado Nacional también le está siguiendo el proceso en Lima por mentir su currículo. Su currículo, él dijo que era sociólogo, pero sin embargo nosotros llegamos a descubrir que no era nada. Entonces, no era sociólogo. Nada. ¿Qué cosa nada, era? Ni lo conocían siquiera en la universidad. La universidad cuando contestó al Jurado Nacional de Elecciones dijo que nunca había llegado pues a la puerta de la universidad. Entonces por eso que se llegó a vacar y con las 6 sentencias que tenía. Entonces... allí ahora pues ha dejado otro secretario general que siguen engañando a la gente, pero ya la gente, los posesionarios ya se dieron cuenta, ya se han dado cuenta que han estado enfrentando a nosotros con los propietarios, los poderes. Entonces ahora ya ellos están ya trabajando, ya no creen. La única, lo que está pasando en Pachacute es que están nombrando promotores y están amenazando, están llegando, está la desesperación, porque ellos le dicen que ya van a resolver y eso lo vamos a arreglar, tenemos que seguir con Chimpón. Así están llegando allá en Pachacute, inclusive con su regalito, con su pescado podrido, con su cebolla, con papa. Y yo siempre le digo en las reuniones, le he dicho, reciban y coman, y el voto es secreto. Yo creo que el pueblo de Callao tiene que votar contra esta delincuencia el 5 de octubre. Bien, estamos con Lucio Morales, presidente de la Central Única de Asociaciones y Cooperativas del Proyecto Especial Ciudad Pachacute. Bueno, queremos agradecerle realmente su visita el día de hoy, esta entrevista a Lucio Morales. Y sabemos ya que entonces su queja está en el Congreso de la República. Allí usted está, digamos, presentando todas las pruebas necesarias para demostrar estos actos de corrupción

chalaca.com. Chalaca. Programación diferente. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. En la mañana, la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días se escucha con tu pata, y con tu flaca o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, las cosas están así como usted lo escucha. Y bueno, esperemos pues que la cosa se vaya arreglando ahí en la direza, ¿no? Que todo sea, que se cumpla pues con el pago que se le tiene que hacer a los trabajadores. Y bueno, de todas maneras, mañana en el diario Prensa Chalaca usted tendrá un completo informe de lo que ha sucedido y lo que va a suceder seguramente en la Dirección Regional de Salud del Callao. El día de hoy también, me imagino que en el transcurso de las horas, el Jurado Nacional de Elecciones estará resolviendo esta inhabilitación realizada por el Jurado Especial Electoral del Callao. Y también este día de hoy sabremos si es que la alianza Chimpún Callao Vamos Perú sigue en carrera o no. Ya está en manos del Jurado Nacional de Elecciones y está para lo han dejado al voto, para que cada uno de los 5 miembros pueda definir la suerte, el destino de esta alianza Chimpún Callao Vamos Perú. Bueno, ya estamos con la presencia de nuestro siguiente invitado, con el cual vamos a conversar. Viene directamente desde el populoso distrito de Ventanilla. Estamos con Alejandro Salazar, abogado, y con la señora María Murrieta, quien viene a hacer también una denuncia. Muy buenos días, señora María Murrieta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Primeramente es la primera vez que vengo así a una entrevista. Pero ya venía... Siempre ya hay una primera vez. Sí, venía madurando esto. Ajá. ¿No? Porque no es justo de que la señora Luz Ojeda, su gerente... A ver, pero para que nuestros amigos entiendan de qué se trata. Sí. Usted es dirigente del asentamiento humano... No, he sido presidenta de la Junta Vecinal de Defensores de la Patria. Ya estamos hablando del asentamiento humano Defensores de la Patria. Así es. Ahí han habido elecciones para elegir a los dirigentes. Sí, ha habido elecciones el 13 de julio. ¿Y qué sucedió en estas elecciones? Bueno, como en varios asentamientos humanos, ha habido una serie de irregularidades por parte de la subgerenta Luz Ojeda González, ¿no? En este caso, María Murrieta tenía la lista 2 y Rosana Cortés la lista 1. Pero no, las elecciones no fue María Murrieta con la lista 2 o contra Rosana Cortés la lista 1, sino fue María Murrieta, o sea, usted, contra la municipalidad lista, de Ventanilla. Su así lista es. De usted. Así, ¿no? Es. contra la municipalidad. Así es, porque quien presidió. ¿Por qué dice usted eso? Porque quien presidió las elecciones internas de Defensor de la Patria fue la señora Luz Ojeda, usurpando el puesto del Comité Electoral. Luz Ojeda, que es subgerente de asentamientos humanos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Así es, señor. ¿Así, tan así? O sea, que ella fungió, aparte de ser funcionaria, fungió de comité electoral en el asentamiento humano de Defensor de la Patria. Así es, dirigió, hizo, puso a los personeros de mesa en cada mesa, cosa, la función que debía de hacer el comité electoral. Ella lo llevó a todo juntos con sus promotoras. Y pero igual se desarrollaron las elecciones. Así es. Y obviamente usted ganó. No gané. Obviamente no gané. Usted perdió. Así es. Porque se enfrentó, según usted nos dice, contra la municipalidad prácticamente. Contra la municipalidad. Uh-huh. Y aparte de la señora subgerenta, que usted nos cuenta que, digamos, usurpó prácticamente el cargo del comité electoral. ¿Habían otros integrantes de la municipalidad ahí? Sí, había las promotoras, ¿no? Con sus chalecos, ¿no? Es más, permitieron que la lista 1, ¿no?, separara a medio metro de la puerta de entrada y empezara a hacer su propaganda, ¿no? Vota por la lista 1 y también la gente que pertenece a la lista 1 también, vota por la lista 1. Y cuando yo, María Murrieta, quise hacer lo mismo con mi gente, me votaron. Me votaron claro. a 70 metros. Es que está prohibido, ¿no? Lógico, yo sé que está prohibido, pero como ellos permitían que ella hiciera eso, yo también quise hacer lo mismo. Claro. Pero no me permitieron. Con el policía me hicieron retirar. Vaya. O sea que encima son caraduras. Así, señor. Bueno, y finalmente entonces ganó la lista 1. Así es. ¿Quién es el representante de la lista 1? La señora Roxana Cortés Larrea, quien tiene ya 7 años. ¿7 años como en el cargo? Así es. O sea que ha sido re. Así es. Ah, dale. O sea que a Omar Marcos le encanta la reelección. Así es. Somos cerca de 8 asentamientos humanos que en este momento nos estamos reuniendo en mi casa. Y yo, por mi parte, ya he denunciado penalmente este acto. Y los demás asentamientos humanos también están haciendo lo suyo. Ah, ustedes no han dejado la cosa ahí. Así es, señor. Han ido más allá. Han denunciado el hecho, entonces. Así es. Ya. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué los ha denunciado? ¿Cuál es el cargo? Muy bien. Mis personeros de mesa, los tres, quien ha sido la señora Marta Bravo, el señor Ramón Echevarría y la señora Dacia, ha observado al momento que las personas iban a votar en el padrón que habían hecho. Las promotoras de la municipalidad, ellas han hecho el padrón, por si acaso, que quede claro. Decía ahí, no vive, si vive, ha salido, ¿no? Cuida la casa, ¿qué es eso, señor? ¿Cómo un padrón puede estar de esta manera? Y estaba hecho con lápiz carbón, ¿ya? Y cuando iba una persona a votar con su DNI, bueno, señora, ¿y usted dónde vive? Ah, no, yo vivo en la manzana B chica 4, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde queda eso? A ver, voy a preguntar a la señora Luz Ojeda dónde queda, ¿qué es eso? Ah, o sea que también están practicando ya eran votos golondrinos. Así es, señor. Iba con su DNI. No, pero señor, pero si acá no tiene su dirección usted ahí donde dice vivir. No, pero ahorita vengo. Venía Luz Ojeda y decía, no, espérese, que vote, porque yo ahorita me voy a salir a ver si en realidad vive ahí. Uh-huh. Así decía la señora Luz Ojeda, esperanza. ¿Y no eran vecinos de ahí, de la zona? No eran vecinos, no o eran conocidos. O sea, votos golondrinos. Así es, señor. Que está penado ya. Por la ley. Vaya. Bueno, estamos también con la presencia, también la señora ha venido acompañada de su abogado, el doctor Alejandro Salazar. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos y vecinos del Callao. Lamentando, pues, que cada vez que tengamos que estar frente al micrófono, enfocar problemas que perjudican enormemente a la ciudadanía ventanillense. En este caso, lo que ha denunciado la señora Murrieta es al alcalde como titular del pliego y responsable solidario con los regidores y sus funcionarios por el delito contra la fe pública en agravio de los pobladores de Defensores de la Patria en la modalidad de falsificación de documentos y falsedad ideológica. Por desgracia, tenemos documentos que han elevado los propios miembros de mesa, los personeros a la municipalidad, denunciando lo que la señora mencionaba, anotaciones al margen de los padrones para después ser corregidos. Eso ya de por sí constituye un delito, como lo dice el artículo 427 del Código Penal, falsificación de documentos. El que hace en todo o en parte. En este caso, la funcionaria ha hecho en todo un acta fraguada y falsa. ¿Y ustedes tienen el acta? No, no la tenemos. Solamente porque tienen como prueba declaración, o sea, testigos, digamos. Los testigos y el hecho de que en el acto se proclamó la lista ganadora. El hecho de proclamar la lista ganadora configura desde ya la comisión del delito. Pero, el artículo 428. ¿Por qué? Porque si en una elección terminada la misma, se tiene que proclamar el claro, ganador. Si ¿cuál es el delito ahí? El haber insertado información falsa. Los moradores que sufragaron, como mencionaba la denunciante, no viven en Defensores de la Patria. Ahora, de una simple mirada, de una simple observancia, podemos ver que en la parte alta de los cerros se están construyendo nuevas viviendas. Entonces, si están prohibidas las invasiones, ¿por qué el municipio permite que se sigan tomando las áreas de alto riesgo? ¿Por qué, con las mismas declaraciones del señor Echevarría, de la señora Díaz y de la señora Bravo, menciona sobre todo la señora Bravo que el día del proceso la cuestionada funcionaria portaba una bolsa con constancia de posesión para entregarle a aquellas personas que no contaban con ese documento y puedan sufragar? Un delito flagrante en lo que presumamos, ¿no?, que la policía lo vio. Pero como desconoce la ordenanza municipal, llamémoslo así, no intervino. Porque quizás faltó un poquito el asesoramiento de pedir la participación del fiscal de turno en lo penal para comprobar in situ la comisión de un grave delito. Como vuelvo a reiterar, la actitud de la funcionaria conlleva pues a implicar al alcalde como titular en estos delitos, que una vez más nos demuestran que en Ventanilla hay funcionarios incapaces, incompetentes para ejercer esos cargos. Queja similar se ha recibido del asentamiento humano Cruz de Motupe, ¿no? Uh-huh. Y vamos observando en diferentes lugares las graves irregularidades. Dentro de lo que los documentos que quedan en mesa, ustedes van a poder apreciar en detalle la comisión del delito. E incluso le piden los mismos moradores, la señora Murrieta, la nulidad del proceso electoral del día 13 de julio. Y le detalla en forma pormenorizada todos los hechos que inclusive lindan, porque nosotros que vivimos en asentamientos humanos sabemos que la municipalidad tiene la obligación de entregar los padrones al comité electoral. 10 de julio, la municipalidad no entregó los padrones al comité electoral. 13 de julio, la funcionaria asume la responsabilidad de dirigir el proceso y deja fuera al comité. Constituido el abuso de autoridad. Y quizás algo mucho más grave, la violación de un precepto constitucional. Artículo 2, numeral 24, literal A. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. A los moradores de Defensores se les prohibió ejercer su libre derecho a la señora Murrieta de participar libremente en la vida sociopolítica de su comunidad. Y sobre eso es que tenemos que hacer hincapié, llamar poderosamente la atención de las autoridades judiciales para que estos malos funcionarios no sigan ejerciendo representatividad municipal en nuestro distrito, y quizás pase en algunos otros distritos de nuestro querido Callao. Una pregunta, ustedes presentan como pruebas básicamente testimonios de las personas que han participado. No tanto, no son testimonios. Lo que se está presentando son copias de los diferentes expedientes que se han ido gestionando ante la municipalidad desde el 17 de enero. ¿Expedientes? ¿Qué contienen esos expedientes? Expedientes en los que se solicitaba, en primer lugar, la participación de la municipalidad para que la reelegida secretaria general pudiese convocar asamblea general, un comité electoral y un posterior proceso eleccionario conforme a la ordenanza municipal 033-2007. Claro, pero por ejemplo, cuando ustedes dicen de que, a ver, de que el padrón estaba escrito con papel, con lápiz, eso podría ser una prueba contundente, ¿no? ¿Tienen ese padrón? Están los testigos. Claro, tienen testigos. No los han entregado nunca. Por ejemplo, cuando dicen que fueron unas señoras que no vivían ahí y que no sabían ni siquiera dónde quedaba la dirección, que son los votos golondrinos, ¿tienen alguna foto de las personas que votaron y que constituyeron ese delito? No hay fotos, pero sí se le está pidiendo al fiscal que la municipalidad presente los padrones en original. ¿Por qué tiene que presentar los padrones en original? Por una razón muy sencilla. Allí están los nombres de las personas que han sufragado. Y al hacer la contrastación, claro, de las direcciones, no tienen ustedes esa prueba todavía. Porque no, lamentablemente la municipalidad no entrega documentos, sino hasta después de 3-4 meses y cuando hay presión. Claro. En esta premura, lo que ha realizado, la señora Murrieta es la nulidad del proceso y a la vez denunciar, primero lo hizo Fiscalía de Prevención del Delito. Uh-huh. La evaluación de la Fiscalía por la magnitud del caso lo deriva a la Segunda Fiscalía Penal de Ventanilla. O sea, ya se judicializó esta denuncia. Ya se judicializó. Ya está prácticamente encaminada. Como vuelvo a repetir, somos ventanillenses, lamentamos lo que ocurre porque la funcionaria también es una vecina del distrito, pero creo que tienen que aprender a respetar, en primer lugar, el derecho constitucional de las personas, a respetar el debido proceso y si desconocen, decir, enséñenme, ayúdenme y no atropellar al pueblo como lo vienen haciendo. Uh-huh. Bien, yo quiero agradecerles por esta denuncia y me imagino que todavía hay un largo camino que recorrer porque ustedes han presentado denuncias y ojalá que la justicia pues les dé la razón. ¿Y cuáles son sus palabras finales? Bueno, primeramente gracias a los vecinos de acá de la provincia de acá del Callao y también a los vecinos de Ventanilla. Yo sé que muchos de ellos se están escuchando en este momento y muchos vecinos que han sido atropellados sé que van a buscar a María Murrieta, porque es fácil de encontrar a María Murrieta. Y que vayan todos, porque en este momento hay 127 denuncias penalmente para el señor Omar Marcos. Y voy a conseguir las direcciones de todos esos vecinos. ¿127 denuncias tiene Omar Marcos? Así, señor. ¿Y cómo sabe ese dato? Yo estoy averiguándome, porque a todos los voy a juntar. Es una marcha con ellos, contra el señor Omar Marcos. Muy bien. Así es. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y las palabras finales también de Alejandro Salazar. Bueno, Tulio, muchísimas gracias. Gracias a todo el pueblo chalaco, a este equipo de prensa que siempre está dispuesto a seguir trabajando por el Callao. E hacerles una invocación a las actuales autoridades municipales que tengan pues celo y que no coloquen en las gerencias o subgerencias a gente improvisada. Y a los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial, mucho más celo y darle celeridad a los casos. Agradeciendo infinitamente una vez más, Tulio, tu persona y el equipo. Quizás pronto estaremos nuevamente en estos estudios. Muchísimas gracias y buenos días al Callao. Muy bien, muchas gracias a ustedes y están invitados cordialmente para seguir informando lo que viene sucediendo en diferentes lugares de la provincia constitucional del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días se escucha, con tu pata y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com.

ha organizado una serie de eventos, un buen programa, un muy pormenorizado programa de actividades para celebrar esta importante fecha, estos 178 años de la provincia constitucional del Callao. Vamos a conversar con el licenciado Juan Fernández Valle, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, licenciado. Amigos de Radio Chalaca, y el agradecimiento por permitirnos dirigirnos a los vecinos del Callao. Efectivamente, este mes estamos celebrando el 178 aniversario del Callao como provincia litoral con autonomía política y administrativa. Recordemos nosotros que el Callao no tiene una fecha oficial de fundación. Nosotros celebramos el 23 de abril, que es el día de la provincia constitucional, y el 20 de agosto, que es el día de la provincia litoral. Fue un 20 de agosto de 1836, cuando estaba la Confederación Perú-Bolivia, en la cual el mariscal Andrés de Santa Cruz, protector de esta confederación, le dio al Callao el rango de provincia litoral, dándole autonomía administrativa y política, separándolo de la capital. Esto ocurrió solamente 15 años después de la independencia del Perú, lo cual pues le permitió el desarrollo económico, social, político, cultural a nuestra gloriosa provincia constitucional. En ese sentido, el Ministerio de Cultura, a través de nuestra dirección, ha organizado un programa de actividades para celebrar esta efeméride tan importante en el 178 aniversario de nuestra querida provincia litoral. Bien, ¿podría contarnos cuáles son estas actividades? Nos interesa mucho el día de mañana publicarla en el diario Prensa Chalaca para colaborar con la difusión de este importante programa, de esta también importante celebración que le atañe pues a todos los chalacos. Para comenzar, todo el mes de agosto tenemos aquí en la Dirección de Cultura del Callao, ubicada en Girón Salaverry, una exposición homenaje a la gran cantante Jesús Vázquez. Estamos haciendo esta exposición con todos sus objetos, sus discos, trofeos, recuerdos, así como hicimos el de Doña Chabuca Granda y así como hicimos el de Don Oscar Avilés, ya que Jesús Vázquez, si bien no es chalaca, es una destacada artista que ella, como nadie, ha cantado Nostalgia Chalaca, que es el himno popular del Callao. Esta exposición está abierta todo el mes, de lunes a viernes, de 9 a 5, y el ingreso es gratis. Este jueves 7 inauguramos en la nueva galería del Palacio Municipal de La Perla una exposición que se llama Imagen y Memoria de la Democracia en el Perú e Historia Política del Callao hasta 1950. Esta es una exposición del Museo Electoral que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Va a estar abierta todo el mes de agosto en la nueva galería del Palacio Municipal de La Perla. La inauguración es este jueves 7 a las 10 de la mañana. El ingreso también es libre. Luego, el día viernes 15 de agosto a las 6 y cuarto, nos vamos a Carmen de la Legua Reynoso. Allí se va a presentar el libro de oro de la historia del distrito de Carmen de la Legua, del autor Joan Guimaray. Esto es también, ya que estamos celebrando el 50 aniversario de fundación de este pujante distrito de Carmen de la Legua Reynoso. La ceremonia va a ser en el famoso Colegio Raúl Porras Barrenechea, que está en Girón Piura, en Carmen de la Legua, este viernes 15 a las 6 y cuarto. Este sábado 16, al día siguiente, el Ministerio de Cultura va a realizar, junto con los vecinos del asentamiento humano Los Claveles y el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la limpieza del sitio arqueológico Pampa de los Perros. Ya nos vamos a Ventanilla. Esto es porque este es un lugar de uso ceremonial muy importante que fue ocupado más o menos entre 2000 y 1600 a.C. Es un lugar muy valioso, es casi tan antiguo como Caral, y entonces ya lo hemos señalizado y ahora lo estamos haciendo una jornada de limpieza. Esto va a ser el sábado 16 toda la mañana. El día central para nosotros es el lunes 18 de agosto. A las 12 del día, en la sede de la Dirección de Cultura del Callao, vamos a hacer una recepción a todos nuestros vecinos y autoridades en el 178 aniversario de la provincia litoral del Callao, un homenaje póstumo a Doña Jesús Vázquez, y también va a haber un programa musical. En esta actividad vamos a homenajear a algunos artistas, algunos músicos destacados, que son chalacos, como Silvia del Río, que tiene 40 años de trayectoria, a Renzo Gil Bayona, que es un joven músico que ha innovado la música criolla y también ha revalorizado a la Guardia Vieja. Es un homenaje póstumo a don Félix Limo Buendía, quien fue un músico por 60 años y él pues es el maestro de todos los músicos chalacos. y a Dani Venegas Purihuamán, quien es un músico que tiene más de 30 años y que realizó la primera grabación profesional del himno al Callao. Entonces esta recepción se va a realizar este lunes 18 de agosto aquí en nuestra sede de Girón Salaberry a las 12 del día. El día martes 19 de agosto vamos a presentar en el auditorio de la DREC, de la Dirección Regional de Educación del Callao, una conferencia de historia, patrimonio e identidad chalaca solamente para docentes. Van a participar 100 docentes de colegios nacionales del Callao. Esto va a ser el martes 19 de agosto a las 3 de la tarde en el auditorio de la Dirección Regional de Educación, que está en Bellavista. Luego, el día miércoles 27 de agosto, a las 11 de la mañana, presentamos un libro historieta para escolares y docentes que se llama Super Chimpún y sus amigos en el Callao, que es de la profesora chalaca Marianela Guamán Ramos. Esto va a tener también un cuentacuentos y una presentación teatral. Y el libro es un libro que habla sobre valores y sobre la identidad chalaca, que es especial, en forma de historieta, que es especial pues para los docentes y los alumnos. Y ya pues el Callao tiene un nuevo héroe, que es un chorito, es el Super Chimpún, que es de color rosado, así como el Boys. Es un héroe que salva al Callao de la suciedad, que limpia el Callao. Finalmente, el jueves 28 y viernes 29 de agosto vamos a realizar un primer cerco de un sitio arqueológico en el Callao, que es en el sitio arqueológico Caminos Oquendo, que es una parte de un camino epimural del camino inca, del Cápac Ñan, que fue construido durante la presencia inca en el Callao en el ex fundo Oquendo. Esto vamos a hacer los dos días, jueves 28 y viernes 29, de 10 a 4. Y de esta manera estamos cerrando todo el mes de celebraciones que el Ministerio de Cultura realiza con motivo del 178 aniversario de la provincia litoral del Callao. La información, gracias a ustedes, a la prensa chalaca, está en los medios de comunicación, está en Facebook, está en Internet, y todas son gratuitas, y esperamos que nuestros vecinos, nuestros escolares, nuestras autoridades se unan para participar de manera gratuita y que se puedan también recrear con toda esta información importante relacionada al patrimonio, a la herencia y a la identidad cultural de este lugar tan importante para la historia del Perú como es nuestra querida provincia constitucional del Callao. Realmente es un gran programa, como se merece obviamente el Callao, y bueno, y como está, nos tiene acostumbrados ya la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, quien constantemente, ¿no?, está promoviendo la cultura en toda nuestra región. Bueno, nosotros también cumpliremos nuestra parte apoyándolos en la difusión de este programa, porque es importante que se consolide cada día más la identidad de todos los chalacos, y es importante conocer pues nuestras raíces y conocer toda esa gama cultural que ustedes siempre nos brindan. Así que nuestro agradecimiento al licenciado Juan Valle Fernández Valle, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, y bueno, a prepararnos para celebrar este 178 aniversario de la gran provincia litoral del Callao y este programa de actividades donde estamos obligados a asistir para conocer un poquito más de la riqueza que hay en el primer puerto. Muchas gracias, licenciado Juan Fernández, nuevamente, y bueno, y sus palabras finales. Agradecer el apoyo de su medio de comunicación que siempre nos difunde las actividades. Queremos también indicar que todas estas actividades culturales, en verdad, el tema de la cultura no es un tema de bellas artes o de ballet o de cosas que pueden considerarse caras o de élite. La cultura es toda expresión humana. El Callao, a través de milenios, ha venido desarrollando diversas expresiones culturales que se ven en nuestras zonas arqueológicas, nuestra historia, nuestros monumentos, nuestra gastronomía, nuestros héroes, nuestros artistas, nuestra gente, nuestra historia. Todos estos elementos culturales son la herencia cultural de los chalacos, nos pertenecen a nosotros, somos los herederos de esto, y nuestra obligación como ministerio es difundirlo para de esta manera crear la identidad, crear un sentimiento de respeto, de tolerancia, de solidaridad, de cultura de paz, ya que todos nos hermanamos a partir de que somos herederos de toda esta inmensa riqueza cultural. El propósito del Ministerio de Cultura en el Callao es servir al Callao y a su patrimonio cultural. Este objetivo lo dice todo, y por intermedio de ustedes, nuevamente un saludo a todos nuestros escolares y vecinos y autoridades en el 178 aniversario de nuestra gloriosa provincia litoral del Callao. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al licenciado Juan Fernández Valle, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. Y bueno, a prepararnos pues para celebrar estos 178 años de la provincia litoral del Callao. Bueno, amigos, nosotros seguimos comunicándoles, informándoles también que, como todos los días, y el día de mañana con información muy importante, ¿qué sucedió en la Diresa Callao? Fotos exclusivas, declaraciones de los personajes importantes de la Dirección Regional de Salud del Callao, tendrá usted, podrá leer en el diario de todos los chalacos, el diario Prensa Chalaca. Además, también estaremos informándole acerca de la resolución que el día de hoy, Dios mediante, esperemos que sea así, tiene que emitir el Jurado Nacional de Elecciones en torno a este tema de la permanencia o no en la carrera electoral de la Alianza Chimpún Callao, Vamos Perú. Bueno, y también le vamos a ofrecer todo el programa de actividades que va a realizar la Oficina Desconcentrada de Cultura del Callao por esta celebración de todos nuestros hermanos y vecinos chalacos. Así que esperamos pues que todo esto coadyuve, colabore para potenciar, para consolidar más la identidad de todos los chalacos. Bueno, y una comunicación, una nota de prensa de la Municipalidad Provincial del Callao. Más adelante se la vamos a leer, pero que tenemos una comunicación telefónica con la Municipalidad de Mi Perú. Ahí se está realizando pues una importante campaña de despistaje del cáncer uterino, del cáncer de mamas. Esta campaña de despistaje que viene realizando la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer en el flamante distrito de Mi Perú, auspiciado pues como todos los años desde hace ya algo de 10 años por la empresa Refinería La Pampilla del Grupo Rexol. Bueno, vamos a comunicarnos con la señora Cristina Kodama, jefa del área de servicio social de la Municipalidad de Mi Perú. Muy buenas tardes ya, señora Cristina Kodama. Muy buenas tardes y gracias por el enlace que me están dando. En este momento estamos acá en la MOVI, con la campaña de detección del cáncer. Como todos los años, empezamos la campaña el 4 de agosto y la terminamos el 29 de agosto. Estamos, la campaña está oficiada por la Rexol y tenemos acá el cronograma, que se lo puedo dictar así muy rápidamente. El 4 y el 16 de agosto en el Fortis de la Municipalidad, el 18 y el 19 de agosto en los asentamientos humanos Viejudero, el 20 de agosto en la Plaza Pública de Emilia, el 21 de agosto en el Gran Sintético, el 22 de agosto en Confraternidad, el 7 de junio, el 23 de agosto en el sector de la Loza de la M, el 25 de agosto en Hijos de Mi Perú, el 26 de agosto en Santa Rosa frente al Colegio Linda Becker, el 27 y 28 de agosto en el asentamiento humano Guadalupe y terminamos el 29 de agosto en Daniel Alcides Carrión. Lo que aquí queremos en este momento es brindarle, invitamos a todas las vecinas de Mi Perú mayores de 20 años a pasar un completo examen médico de detección de cáncer, de cuello uterino y un examen clínico de células. Para lo cual hay unos requisitos indispensables que es acudir sin periodo menstrual, no haber aplicado óvulos o cremas vaginales ni haber tenido relaciones sexuales. Estamos acá en Mi Perú todos los días de lunes a sábado. El horario es de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y hacemos la invitación a todo Ventanilla, a todo Pachacuti, a todo Mi Perú. Estamos en todos los 37 asentamientos humanos y los 13 sectores de casco urbano. Bueno, en realidad es una importante anuncio esta campaña que viene auspiciando Refinería La Pampilla del Grupo Rexol para todas las mujeres, para madres de familia, y no solamente madres de familia, sino como ya lo dijo la señora Cristina Kodama, desde que se inicia una mujer sus relaciones sexuales, ya debería hacerse este despistaje tan importante de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mamas. Muy bien, nosotros queremos agradecerle a la señora Cristina Kodama por esta invitación a todas las madres de Ventanilla para que puedan acercarse pues todos los días desde las 9:30 hasta las 2:30 a las móvil de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer que se encuentra en Ventanilla. Muchas gracias y sus palabras finales. Yo también agradecer un agradecimiento especial a ustedes y al señor Reinaldo Encalada, que se preocupa por el eje familiar, que somos las mujeres, ¿no? Las que llevamos adelante el hogar, las que llevamos adelante la economía, las que hacemos de psicóloga, administradora. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, nos queremos mucho y hasta un nuevo enlace. Muchas gracias a usted por esta comunicación. Bueno, ha sido pues esta comunicación con la señora Cristina Kodama, jefe del área de servicio social de la Municipalidad de Miperú, del flamante distrito de Miperú, quien nos está informando acerca de esta campaña, que ya tiene alrededor de 10 años que se desarrolla en el distrito de Ventanilla. Una campaña muy importante, toda vez que previene esta terrible enfermedad. Ustedes saben que el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mamas, es un flagelo que mata muchas mujeres al año en nuestro país. Y ya que hay esta campaña gratuita, que no tiene nada que ver con la política, miren, porque lo está, auspiciando una empresa privada, en coordinación con una municipalidad, ¿no? La Municipalidad de Miperú y con una importante institución como es la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Así que ya lo saben, nosotros estaremos publicando el cronograma en el diario Prensa Chalaca y en la revista Sí también, el cronograma donde estará ubicada la unidad móvil de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, para que usted pueda acercarse hasta este punto y pueda realizarse los análisis respectivos, análisis de despistaje. Bueno, amigos, ya no nos queda tiempo para más, agradeciéndoles de antemano la deferencia de su sintonía, agradeciéndoles todos los mensajes que nos envían por el Twitter, por el fanpage del diario Prensa Chalaca, esperando regresar el día de mañana en un programa similar, y el día de mañana justamente no se olviden de comprar el diario Prensa Chalaca en todos los puestos de periódico del Callao, porque habrá información muy importante. Hay que tratar de informarnos, vecinos y amigos del Callao, porque solo así vamos a estar al tanto de lo que viene ocurriendo en el primer puerto de la República. El día 5 de octubre es un día muy importante, muy especial para todos los chalacos, donde tenemos la oportunidad de elegir a la autoridad que va a dirigir y gobernar el Callao por 4 años. Y es importante que para emitir este voto ustedes estén bien informados de lo que ofrece cada candidato que se está presentando a estas justas electorales. Emitir un voto responsable es muy importante para el desarrollo del Callao. Así que los invitamos nuevamente para el día de mañana a comprar el diario Prensa Chalaca o a escuchar este programa a partir de las 10 de la mañana, tu programa periodístico Así es el Callao. Bueno, nos vamos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. A comer. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón, y el arroz con jamón y tocino, para ponerle sabor a tu viejo. mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner. Bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y unos guineitos y unos cuchillitos para picar. Y después que le pongan salsa. Que le pongan salsa.